Yo voy a... Permiso. Ya voy a adelantarme y voy a decir lo que contestaron acá un par de chicos. Mario Valentino, alias el Sin Código, el muchacho que cobra en su cumpleaños plata a los amigos para tomar, puso pileta y fernet, o en su ausencia, una Antares bien fría. Vos capaz que tenés más años y sabés. ¿Qué es una Antares? Me o suena sea, la birra. La primera parte, sí, supongo. Pero la primera parte coincido totalmente. Pileta y fernet. Yo si no la tuviera verde y fea, la pileta estaría ahora ahí. Creo que diría, estoy enfermo, chicos, no puedo ir. Y estás en la pileta. O transmito desde allá, ¿viste? Si compramos una consola, ¿ah? ¿Quién te dice? Lo hacemos desde la playa. Va como Pini. Y bueno, coincidís en eso, pileta y fernet. Ah, más morir. Y después Nicole Díaz acá puso, ir a fumar a la plaza con amigos. ¿Eh? No sé qué tiene que ver con el calor, pero claro. Bueno, si la pasa bien así, bien por ello. Yo, sí, plaza es lindo. Plaza bajo un arbolito, una birra, un mate, lo que sea. Pero un tereré, ¿viste cuando le pones jugo a la yerba? Ay, probé eso. Tuve frío, pero bien frío. Horrible. Fino lo tuyo. No, fue horrible. No estoy preparado para ese tipo de cosas. Así que bueno, para que nos cuentes vos qué es lo que te gusta hacer cuando hace tanto calor, llámanos al 4224-4130. O si no, vía Facebook, en nuestro Facebook, que es RK espacio Carpe Diem. ¿Vamos con un temita? Dale, arrancamos con un tema de Alma Bouquet. Llenos de humo, de alcohol, de tabaco, de besos baratos, de amores fiados. Llenos de rock, de buenas canciones, de almas alegres y sin razones. Llenos de infancia, de risa, de noche, de abrazo, de gol, de sangre y colores. Lleno de vasos y no solo retazos de todo. Bien, seguimos en Carpe Diem después de haber escuchado a Alma Bouquet. Y acaba de llegar el tercer integrante. Hola. Rama, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, con calor. Con Pileti Fernet, ¿no? Exacto. Una buena combinación. La mejor. Para vos, ¿qué haces con el verano, con el calor? Pileta, Fernet, amigos, playa, mujeres, sexo, drogas. Pará, pileta, ¿qué? Playa. Todo junto. ¿Puedes alquilarte una casa con una pileta en la costa? Si te gusta pagar de más, bueno, sí, ponele. Bueno, pero qué sé yo, están al tipo 8 de la noche que te empieza a volar la arena en la carita, así, y hace calor. No importa. Te vas a la pileta. O te llevas un baldecito de la playa y la tirás en la pileta. Claro. Hace solita. Ay. No, tuve un inconveniente, por eso llegué tarde. ¿Qué pasó? Dejé el auto en casa y dije, voy en la bici. ¿Viste? Para hacer ejercicio. Está la rueda desinflada, boludo. Tuve que inflar y tardé por eso. Ah, está bien. Yo pensé que se te había quedado el auto, como dijiste, un desperfecto mecánico. Y bueno, es un desperfecto mecánico. Sí, pero me lo imaginé más por el lado automovilístico, no sé por qué. Es que ese fue mi engaño. Yo quise que te imagines eso. ¿Sabés que ayer estaba con unos amigos que fui a jugar al pool? Sí, ¿con quién fuiste? Con Jetta y un pibe que se llama Ramiro. No lo conozco. Y apostaron contra un borracho que era insoportable. Sí, no me acuerdo quién. ¿Viste esos tipos que son muy efusivos cuando son borrachos? Bueno, el doble. Y... pero borracho hincha huevo, digamos. Sí, y un viejito peor, que no hablaba. Y decía, un viejo de 40 años. Jugaron al pool y apostaron. Una birra. Y perdieron. Voy a confesar, yo soy el Ramiro de la historia de él. Encima, ¿cómo perdieron? Sí, nada, no, igual. ¿Culpa de quién? Jetta. Culpa de los dos, eran malísimos los otros dos. Eran malísimos. No eran tan malos. Eran malísimos. Yo estaba sobrio, que no tomé nada. Me dijeron que eran manco. Eran malísimos. Me dijeron que uno era manco. Sí, uno le faltaba un brazo y el otro estaba en silla de ruedas. Pero jugaban bien. Vos tenés ahí que decir, no, lo dejé ganar. No, igual perdimos por una forrada. ¿Pero apostaron algo? Sí, una cerveza. Y perdimos una cerveza. Bueno, pero como sí, cuando, para, ¿por qué forrada? Como cuando ganás, pero al revés. Sí, pero ¿por qué fue la forrada que decís? Y porque un forro. Un señor forro le pegó a la bola que estaba a poner al lado del agujero y quedaba la negra sola. Y la blanca le quiso pegar con tanta fuerza para que no entre la blanca en ese agujero que terminó rebotando 10 veces y entrando en el medio de la blanca. Y perdimos. Qué bueno, pero es un partido así, ¿eh? Es buenísimo, la verdad. Y más si. Igual apagó la birra, yo no la apagué, así que por eso no me molesta tanto. ¿Alguna vez perdiste algo así grosso apostando? Una birra no es grosa, pará. Bueno, preguntando aparte. Algo grosso. A mí me apostó. He perdido. Yo con vos. ¿Qué perdiste? No, me apostaste a mí algo grosso, dijiste. ¿Qué apostaste? No, apostaste a mí. No, creo que no. Sí, contá. He perdido un Fernet. Lo he pagado, pero Fernet no entraba. Blanca entero. Y lo perdí. ¿Cómo lo perdiste? Hay que ser buen perdedor, qué sé yo. Que yo no lo soy, pero de la boca para afuera somos todos buenos. Yo estuve en un... ¿Cómo lo perdiste? ¿Cómo lo perdiste? Contá. Contalo. Mejor no. Sí. No. Ahora que abrís la boca, contá. Yo voy a contar, mirá. Te metiste solito. Yo voy a contar una apuesta que perdí en un Quilmes Boca. Así que vos tenés que contar una apuesta, dale. No, se va a contar. River Boca, no se va a contar. No fue River Boca. A ver, todas las veces que yo aposté para que gane Boca, empatamos. Lo mismo empaté de la última fecha. La última fecha aposté y terminamos empatando. Boca Racing. Escúchame. ¿Contra Quilmes apostaste? Contra Quilmes me he ganado un par de Fernet, así. Pero hace bastante ya. No, pero este último partido. El que se había empatado. No. Ah, porque yo aposté y empató. Se ve que es así. No, eso que apostás, empata. ¿Qué fue lo más grosso que perdiste? ¿Que perdí apostando? 100 pesos. Ah, no sé qué fue lo más grosso. No soy de jugar y apostar mucho. 2 pesos. No, pasa que capaz que ponerle jugás a una partida de truco por, no sé, los que pierden se tienen que bajar los pantalones y caminar de una esquina a otra, ponele. ¿Qué juegan, entre hombres? Y mujeres, hombres, todos. Ah. Son medio raritos tus amigos. Sí. Como mozo sin bandeja, ¿no? Claro. Con la muñeca ahí. Yo lo más grosso que perdí fue una camiseta de fútbol. Tuve que pagar ¿de una quién? Camiseta. Ah, la de River, encima la tuve que pagar. No, yo ni... Pero todavía no la pagué. Ah, buenísimo. Porque gané una camiseta jugando a la una tramoya. ¿Con hicieron quién apostás una camiseta? No, pero lo que pasa es que es una apuesta a largo plazo. Ponele a 50 partidos de PlayStation. Ah. Y lo vas jugando. Y bueno, la cosa es que gané una camiseta del Inter. Y al mismo tiempo, esa misma semana, perdí una camiseta. Entonces dije, bueno, hacemos una cosa. Cuando él me pague la camiseta, en vez de irme, cuando me dé la plata, en vez de comprarme la del Inter, voy y te compro la de River. Quedé en esos términos. Pero todavía el deudor no me pagó. O sea, soy un... Mandalo al frente, decí nombre, mandalo al frente. El Chavo. Chavo. Chavo, pagá la camiseta. Sé que estás escuchando, rata. Todas las semanas te digo, dame la camiseta. Jugamos al fútbol con el Chavo. Te ganamos. ¿Sí? Vos estabas, Dieguito. No, sí, le cuenta sí, Ramos. Verdad. Sí, le ganamos. Jugamos con el Chavo. Se atajó la vida. La verdad que al final igual, lo ganó él. Igual, ¿atajó la vida o atajó las pelotas? Uy, Dios. El silencio radial siempre. Acá tenemos a Facu a mi izquierda, que seguro quiere decir algo. Hola, Facu, ¿cómo estás? Hola, gente, ¿cómo andas? Es tímido el chico. Es tímido. Si querés hacerle un par de preguntas, Juli, vos que sos acá el especialista. Ah, ¿querés que te haga preguntas, Facu? Sí, quiere que le hagas preguntas. Preguntas. ¿Qué perdiste apostando vos? Así algo grosso. No, en realidad y creo que nunca perdí, se pagan esas perdí cosas. A mi madre, perdí a mis hijos. Perdí, perdí la casa. No, no suelo apostar cuando sé que voy a perder. ¿Sos de ir al bingo? Sí. ¿Cuánto fue lo máximo que perdiste en el bingo? Así no. En una noche. 90 hasta ahí. ¿90? Sí. Ah, tranqui. Conozco amigos que han perdido 600 pesos. Así en una noche. No, no, yo pierdo 40 y ya me voy llorando. Pero Es verdad, es un bajón. No, pero ponele... Hay apuestas y apuestas. En el bingo es una cosa, pero ponele... Ir al casino de Mar del Plata, ir a un casino, jugar a la ruleta y perder 70 pesos... Son cosas que pasan. No, eso no, sí, imposible. Sí, verdad. Imposible. Ah, perdí 100 pesos una vez. Yo 70, en el casino justamente. De Necochea. Yo en el Mar del Plata. Lorena dice que apostó al novio. ¿Qué? ¿Te entendí eso, Lore? No tengo retorno, yo lo habrán escuchado ustedes. No, está loca, no, no le hables. ¿2.000 pesos por noche pierde? ¿2.000 pesos por noche? ¿Y qué haces vos? Andá a laburar vos. Andá a laburar vos. Déjate joder, boludo. ¿Dónde? ¿Tenés que ganarte la plata? ¿Qué haces acá? Pará, igual tiene. La tía Lore tiene nuevo plantel igual, así que anda con la radio, con un plantel nuevo. Cae así, morenitas. Bueno, no importa, no digo. Facu, ¿qué mucho. Te gusta hacer cuando hace así mucho calor? Pileta. ¿Pileta? Sí, sí. El señor tiene pileta, así que... Cuando te vas de vacaciones, ¿sos más de ir a las piletas o a las montañas? No, papá, nadie a la va playa a la playa o a la montaña. No, cuando va a la playa no va a ningún lado. Claro. Va a la playa. Y no, mirá, las montañas están muy buenas. Ah. Está muy lindo, sí, sí. ¿Te gusta más que la playa? Sí, sí, el problema es que en verano a las montañas no podés ir porque te morís. Ahora hay gente que va y no se muere. Es muy seco. No, es seco, o sea, el calor y te aplasta contra el piso. Yo fui no al sur. No es verosímil lo que está diciendo, ¿eh? Sí, es, pero el sur es el sur, él dice, me imagino, claro. Más al norte. Ey, en el sur hay montañas. Hay montañas en todos lados. Una onda Mendoza. Ah. Por ahí. Un Sebastián. Tengo como un toque en stand-by. Ay. Vamos con otro tema. ¿Qué vamos a escuchar, Juli? Vamos a escuchar Hold On, I'm Coming, de un gran disco de blues. El que quiere escuchar, empezar a escuchar blues... Escucha este tema, es de B.B. King y Eric Clapton. Gracias. Dale, guacho, dale, mándale. About to drown. Hold on, hold on.

con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15 6512 2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. Si las plantas están secas, que Riego Quilmes aparezca. Agendando 15 41 91 56 61. 15 41 91 56 61. Confitería San Martín. Especialistas en masas, facturas, sándwiches y tortas. Confitería San Martín los espera en sus dos direcciones, de La Madrid 388 y San Martín 190 Bernal. Óptica Puerto Luz. Prueba de lentes de contacto gratis. Óptica Puerto Luz. Las mejores marcas en anteojos de sol. Alem 184 Quilmes. Consultas 4253-5252. Bien, seguimos en Carpe Diem. Estamos acá junto a Ari, integrante, guitarrista de The Dag, que nos viene a contar sobre una fecha. ¿Cómo estás, Ari? Bien, bien, re bien. Llegué recién, vine en bici. Todos en bici, vinimos. Todos en bici acá. Sí, sí. Ya somos cuatro. Me perdí. Y. ¿Qué más? Vine comiendo chocolate. ¿Cómo hacías para comer chocolate mientras hablaban? ¿Cómo? Estuvo re bueno porque como... Ah, pero con el paquete. No, un batón. Ah, claro. No y... pases el chivo, no digas la marca. Ah, claro, iba a preguntar. No, y bueno, dije, no tengo música para escuchar y no lo peleé antes de subirme a la bici. Dije, bueno, es un reto. Y lo fui pelando mientras andaba y después lo fui comiendo. Pero... So, bueno. Me bajé tres dientes. Claro. Para mí se quedó dando una vuelta manzana para terminarse el chocolate. Por eso te perdiste. Sí, sí, un batón. Contame, Ari, un poco de la banda. ¿Qué estuvieron haciendo estos meses? Después del recital de Pez. Sí, tocando un montón. Las fechas decimos, bueno, ahora vamos a parar un poco y no podés, tenés que seguir tocando. Y eso te saca como tiempo de que usás para ponerle ensayar más o pues terminás medio quemado. Componer. Claro, y te saca tiempo y vos tocar encima en un montón de lugares. Pasa que nos dicen la fecha y decimos, bueno, puede estar bueno, dale, vamos. Y tocábamos. Y así. Pero ahora vamos a parar un poco porque tenemos pensado empezar a grabar el disco. Que para que esté a principios del año que viene, una movida grosa. Y ¿ya tiene nombre el disco? No, todavía no. Tenemos como ahí un bosquejo del disco, pero todavía no. The Dag tiene que ser. Sí, seguramente es eso. Bien. ¿Cuál es Zeppelin? Che, tenés la gorrita jugado para atrás. Está bueno. Espera, perdón, ahí está. Está bueno. ¿Me das una moneda? Che, qué bueno, hace rato. Me la voy a poner. Dale. Se puse la gorra oficial de Carpe Diem. Sí. Y nada, ahora tenemos el The Dag Fest, The Duckfest. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mañana. El The Duckfest número 3. Y nada, está buenísimo. Son unos festivales que organizamos nosotros. Porque muchas veces que fuimos a festivales tocan bandas que son una cagada. Entonces dijimos, vamos a organizar uno de nosotros y llamamos bandas que estén buenas. ¿Qué bandas hay mañana? Hoy arranca 8:30 de la noche. Leí el spot, ¿lo hiciste vos? Sí. Es buenísimo, después buscalo, Juli, y léelo, vas a ver. En Arte en Pie, Vicente López. Ah, bueno. Sí. 173. Sí. Al que quiera ir. Sí, hago las reseñas yo, me re divierte. Me pongo por favor, buscáselo acá y que lo lea en serio. Me pongo un tema y digo, a ver qué sale. Y bueno, entonces es una fecha que organizamos nosotros. Está bueno lo de la onda de las bandas. Y se llena de gente buena onda. Y hay buena música. La barra la manejamos nosotros, así que la ponemos relativamente barata. Y así la pasamos bien todos. Está bueno, se crea re buen ambiente, en serio. Eso es la idea de Duckfest. Acá estoy leyendo un poco. Mientras no, pero igual era el anterior. Pará, volví para atrás. Ahí. Esto es lo que tiene que leer. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué la música pero de esa que lo temporada? Lo lea él porque es como... ¿Te lo acordás de memoria? No, no, no, ni en pedo. Pero es como lo que querés que suene, ¿entendés? A ver, ahí está. A ver, hay uno... esta parte... Es buenísima, esa parte es buenísima. Bueno, esto es una parte de la reseña. Dice, ¿cómo? ¿Por qué? Porque la música es atemporal. Sí, pero además de eso, vas a poder percibirlo con todos tus sentidos en una nueva, energética, desestabilizante, sarcástica, fluida y no menos que sorprendente presentación de rock 70s, jazz, psicodelia y progresivo en un ambiente y marco totalmente atemporal a la realidad actual de la escena under. Aquí es donde, como se dice, está la sustancia, en el The Duckfest. Te quiero hacer dos preguntas. Buenísimo. Con las minas más de tirando esos chamullos ganaste, primero. Y segunda, en la escuela las lecciones orales eran lo tuyo, sacando la guitarra y empezando a chamullar a lo loco. Sí, no, pasa que como me gusta leer un montón, no te das cuenta, pero te va saliendo solo eso. Vas escribiendo o decís, bueno, a ver, quiero ver esto, y bueno, tra, se vuelca solo. Te aparecen palabras. Te fluye, derrama de la mente solo. ¿Derrama? Sí, derrama. De mi mente. ¿Me salió? Chocolate en rama. Qué rico. Cualquier. Y bueno, además de Duckfest, ¿estuvieron tocando en Capital de vuelta, en The Cavern, puede ser? Sí, tocamos en The Cavern. Ahora vamos a tocar de vuelta en la final del Cavern Rock Festival, ahí en Paseo de la Plaza, de Cavern, Paseo de la Plaza, no el Cavern Rock Festival, fecha, 15 de diciembre. Ah, 15 de diciembre. Sí, tocamos en la final. Sí, y nada, está re bueno tocar ahí, está re bueno el lugar. El ambiente también. El ambiente, sí, vas ahí y decís, oh, voy a tocar acá, sí, y... Y decís, mirá, vamos a tocar acá, qué bueno. Y el que ahí no lo conoce, ¿cómo lo podrías describir vos? Describilo con tus palabras. Oh, está bueno. Sí, pues me puse medio en ese papel. Sí. Bueno, llegás a Capital últimamente en auto. Nosotros no tenemos, pero ahora tenemos como se amplió el equipo de trabajo, así que nos llevan en auto. Bien. Lo que quieren decir es que robaron un auto. Claro. Y nada, llegamos y vas ahí y decís, este lugar está re bueno, mirá, vamos a tocar nosotros y el día está bueno. Y en realidad es de noche, pero es una linda noche. Y bueno, subís, el lugar está buenísimo y decís, bueno, somos de edad, vamos a tocar. Ah, sí, pasen chicos al camarín, tenés un camarín que está re bueno, tipo de esos pro. Con espejo, o sea, y todo. Está lleno, faltan las minas. Pero o sea, el camarín está, falta la claro. Mina, todo. Pero... Claro, sí, sí. Ustedes y la cerveza está. Claro, sí, sí. Que les tiran cosas al escenario. Claro, también. Y bueno, el sonido está muy bueno. ¿El ambiente cómo es? El ambiente, el ambiente es como una recreación del Cavern donde tocaban los Beatles cuando empezaron. Que tiene como esos ladrillos de colores y ladrillos. Y este está adornado con muchas cosas Beatles. Cuadros, noticias, sí. Platillos, de todo. Sí, de todo. Discos. Claro, sí, está buenísimo el lugar. Una caverna, me imagino una caverna, así. Sí, sí. Guitarras, sí. Cuerdas, instrumentos. Sí, está buenísimo, hay de todo. Y manitos que hacen deditos. Sí. Bajos, bajos quiso decir. Pingüinos, estamos, ¿qué? Estamos jugando un diálogo con mímica. Claro, con Faco. Faco. A ver, ¿cuántas palabras? Ah, los muñequitos que se mueven la cabeza. Claro, que hacen. Sí. Sí, sí, hay de todo. Como creo... los perritos, pero con lo de los Beatles. Sí, hay cosas de un chabón que de acá, Argentina, que tiene el récord Guinness de cosas de los Beatles y están ahí. También los que son enfermos de eso son The Beats, que es como una de las bandas más grosas de homenaje, que tienen las guitarras, los mismos trajes. Claro. Da miedo ya. Sí. Ya pasa a dar miedo. Sí, zarpado. Yo los vi en vivo un par de esos. Y bueno, ahí ¿viste, también... ¿Viste lo que son? Tocan muy bien los flacos. Sí, igual increíble. A mí no me gustaría vivir de cover. No, yo tampoco. Y sí, pero es como, no, o sea, es una banda que hace un tributo, o sea, le pero, gusta, es un tributo. Pero se zarpa un tributo ya. Bueno, pero una primero, ¿sabes cuáles son las capaz cosas malas? Capaz es tipo un bolo, una, nada más. ¿Sabes cuáles son las cosas malas? Un bolo. Primero que la gente... para que... Leo cómics en español y dice un bolo, tipo un trabajo. Ah, sí. Mirá, me parece que es una cagada porque siempre no puedes salirte de la música que tocas. Ponete a pensar eso. La gente te va a encasillar siempre como banda tributo a, no sos la banda. En el caso de The Beats son muy buenos y pueden llegar a tener un reconocimiento que lo tienen. Pero es una cagada que no puedas hacer algo propio, no puedas hacer algo distinto por tu cuenta sin tener que vivir siempre a la sombra, a la comparación de, ¿me entendés? Claro, a menos que sea tipo un trabajo. Y bueno, y después estuvimos tocando también en Sourigues, en La Plata, en Capital, en un montón de lados, como te digo, las fechas no paran de salir y no paramos. Pero ahora lo principal es The Duck Fest y ya que estoy acá aprovecho a decirles que vamos a regalar algunas entradas acá. Ah, ¿sí? Sí, buenísimo. Sí. Así que ya están sonando los teléfonos por todo. Sí, mira, vamos a hacerlo tipo como... Es por lista, así que ponele, no sé, las personas que escriban ahí en el muro, las 5 primeras que escriban en el muro. Quiero las entradas para 4 de Duckfest. Sí. ¿Qué? Ahí Rama pide una, yo pido otra, 2. ¿Cómo? Bueno, está bien. Después me dan sus nombres y además vamos a regalar para la gente que esté escuchando y escriba sus primeros 4 nombres ahí en el muro de Carpe Diem. Buenísimo. De Duckfest. Te preguntamos por la consigna de hoy, ya que te tenemos acá. Sí, la leí y dije, seguro me van a preguntar y lo pensé. Ah, ¿sí? Sí, o sí. Sea, pero no se te ocurrió nada. ¿Una respuesta elaborada o no? No. Tranqui. Sí, solo tengo como la base, después voy a... Mi mente seguro va a saber qué hacer. De tanto leer. Claro, también. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta hacer cuando hace mucho calor? Andar en bici es una de las cosas que más me gusta. ¿Pero no te da más calor? No, porque sentís el viento. No es una moto, pero... No hay mucho viento con la bici, ni en verano en menos. En la subida. Ah, claro. Ustedes no andan mucho en bici, me parece. Ustedes no andan en bici, pero en verano tampoco hay mucho viento. No sé, yo ando y está buenísimo. Digo, qué lindo día, andar en bici. Y ando en bici, está re bueno. Y otra cosa, tomar birra. Me re gusta hacerme... Bueno, me meto a ponerle a la pileta y me quedo ahí, tomo una birra. Ahora igual estoy tomando menos, así que un jugo de naranja exprimido. ¿Tenés alguna birra así favorita? Era más un hinchapelota con las birras, probaba de todas. Lantares es muy rica. Sí, Lantares. Está buenísimo el bar Antares que está en Mar del Plata. Podés de Mar del Plata. Y bueno, está el bar ahí y vas ahí y te la sirven tirada y el lugar está re bueno, muy bueno. ¿Y cuántas cervezas a la tarde te tomabas? No sé. No se acuerda. No, la cerveza aquí, olvidó. Con amigos, 2. Hola, Mou, me das una copilla de escena perdida. Claro. Sí, 2, 3. Y eso me gusta hacer en verano. Y también hacer nada. O hace calor, ¿no? Es cuando hace calor, ¿no? Fiesta. Sí, meterme en la pileta y acostarme en la cama, prender el ventilador y te sentís tipo re suave en la cama. Porque estás limpio. Claro. Está bueno. Sí. ¿Alguna vez apostaste algo así grosso y lo perdiste? No, por suerte no. Sé hasta dónde aposto. No soy de esos que... Si apostás ganas, se zarpan, digamos. Tipo Mónica, que apostó el departamento con, ¿sí? con Chandler y Joey. No, tanto no. Apuesto hasta donde estoy seguro que voy a ganar. Si no tenés seguridad, no apostás, no sos de arriesgo, esto de mucho. No, en eso no. Y tampoco ir tipo al bingo o al casino. Justo te iba a preguntar eso. Sí, no, tampoco. ¿Cuánto perdiste como máximo en el bingo? 10 mangos, 20. Más no. No, ni en pedo. Bien. Sí, no me gusta. Siento que lo voy a perder y me quiero quedar con eso. A veces cuando estoy en arriesgado, apuesto 10 al rojo, 20 al rojo y... Ah, pero entonces va. Y me gano 40, ponele. Sí, sí. Pero no, tanto con eso no. Ya te va a salir el verde, el sí. Cero. ¿Ustedes? Sí, yo perdí 100 pesos, pero en el casino. Y en el bingo 40. Tranqui igual. Claro, igual. 40, para. ¿Cuánto sale cada uno? ¿Un peso? ¿Perdiste 40? ¿40 papelitos te jugaste? ¿40? No, Diego. En el bingo. Digo, no, de las 3 de la tarde. Claro. En el bingo de Quilmes, quiero decir, ¿entendés? ¿Y el que hay maquinitas. Bingo, línea. No, en eso habré perdido 10 pesos. Como mucho. Y comiendo un sándwich de un tostado. Claro, un tostado, no me salía la palabra. En el casino, por ejemplo, el mínimo es un montón de plata para las algunas chances cosas. Son 50. Y después los números son creo que 5 pesos. Sí, ponele, fui al de Mar del Plata, como fui por primera vez, y las fichas creo que para cada una salían 20 mangos, creo. Algo así. Igual hay ruletas y ruletas. O sea, no, pero era para el blackjack. Ah, y, sí, bueno. Y perdí re rápido. Igual otra, está bueno el blackjack. Otra, hit me. Chao, te pasaste. La conseguía diciendo hit me, nomás porque tenía claro. Ganas. Claro. Bueno, entonces repetimos la fecha. The Dark agradecemos Side. Que hayas venido personalmente a anunciarla. No, por y favor, que no, no. Regalen entradas acá en la radio. Sí, buenísimo. Acuérdense sus nombres y los anotamos. Entonces, mañana de Dark Fest, tercero. Ah. En Arte en Pie, que queda en Vicente López 173 de Quilmes, a partir de las 20:30 horas. Sí, 20:30 horas va a abrir la puerta, pero la primera banda va a estar sonando 9:30 y nosotros vamos a estar cerrando, que va a ser aproximadamente a las 12, capaz. Yo quiero agregar que va a estar Va de Retro, que estuvieron acá. Sí. Va a estar ahí en The Dark Fest. Sí, Va de Retro, unos amigos. Sí, van a tocar con nosotros. Van a tocar por segunda vez consecutiva en el The Dark Fest. Estuvieron en el The Dark Fest 2. ¿Cuántas bandas tocan en el... 4 esta vez. Y la vez pasada Va de Retro tocó y fichó de vuelta para esta. La verdad que muy buena la propuesta de los chicos. ¿Te acuerdan que acá vinieron y tocaron un tema de Atahualpa Yupanqui? Y cerraron con uno de Frank Sinatra. Y la verdad que los dos, la voz del flaco impresionante. Sí, re bien. El de Frank Sinatra me gustó más. Sí, canta re bien. Yo lo Fly vi Me el, to el the moon. Video. Sí. Que estaba Álvar con una criolla o acústica y cantaba el bajista. Bueno, entonces, The Dark Fest, no te lo pierdas, The Dark Fest tercera. The Dark Fest 3. En Arte en Pie, Vicente López 173, mañana a partir de las 20:30 horas. Y bueno, te agradecemos por haber venido. Oh, gracias a ustedes por invitarme, chicos. Y nos despedimos con un tema de The Dark. Dale. Vamos con Iván Divisa, Espacios Irreales. Vamos. Ella vestía unos colores alegres mientras cocinaba algo del Caribe. Quise oler su salsa, pero me distrajo esa guitarra que reposaba en el fondo. Solía cantar canciones de crema y pastillas, pero los pantalones de tu hermana me sorprendieron ritmeando. We'll be right back. lugar donde Iván no las puede ver. Las siente más oscuras. Es porque Iván divisa espacios irreales. Seguimos en Carpe Diem. Uno de los temas de la semana fue que Cuevana parecía que cerraba, entraba en demanda, no. Estaba hackeada, la gente que salió a defenderla. Encima actualizaron. Sí. Los que la criticaban porque era toda una piratería. Yo tengo cuenta en Cuevana. Sí, yo también. Mis favoritos ahí, tengo un montón. Todo el problema salió porque vieron que ahora hay una parte en Cuevana que podés ver. No sé si desde ahora o desde antes, yo me enteré que está desde ahora. En vivo. Podés ver en vivo. Tipo Telefe, Fox Sports. Yo vi que estaba, pero nunca. Intenté varias veces, pero no pude nunca. Ahora capaz anda. Parece que Telefe hizo una demanda, claro. Inició una demanda después de haberles intimado, se dice. No, igual. Palabra. Como para que saquen eso y bueno, plantaron la demanda, parece. Cuevana actualizó todo lo que es su página y ahora anda 2 por hora. Anda sí. Muy lento. Igual. Sí. La denuncia no se hizo hasta ahora, no se concretó. Según lo que dice acá, en una noticia de las noticias de MSN. Ah, te dice todo, viste que aparece el MSN y te salta el MSN. Y, y después dijeron que había sido hackeada. Ah, sí, también. Pero eso era mentira, eso era una movida porque cambiaban el diseño, entonces para que la gente dice, uy, a ver que la hackearon. Sí, yo vi ahí en el home de Cuevana que decía que nada que ver lo del hackeo. Que ellos pusieron una noticia. Para el que no sabe de qué estamos hablando, Cuevana es un invento argentino en el que hay películas y series online y vos las podés ver. Es lo mejor del mundo. Es increíble. Tutu bomb, tutu legal. Sí, yo cuando lo descubrí. 12 millones de usuarios por increíble. Mes visitan Cuevana. Tomá. ¿Sabés la guita que habrán levantado? Increíble. Eran no unos chabones igual, de. Perdón. De... Yo imagino que por publicidad, o sea, en la página te pueden juntar guita, pero tampoco es una cosa millonaria. ¿Qué cosa, Cuevana? Claro, o sea, ¿cómo ganan? Telefónica lo quiere comprar ahora. ¿Pero cómo decís que ganan guita? Esa es mi pregunta, además de publicidad. Pero hay un montón de publicidad. Lo quieren comprar por internet, el tema de tiempo que invierten en internet. O sea, como Facebook lo compraron, con Facebook nadie gana plata. Después le empezaron a poner publicidad, pero tampoco nadie gana plata, sino que pasan tiempo en internet. Y eso les conviene a las empresas. Sí. Aparte, a las, ¿cómo se dice? Proveedoras de internet. La Cuevana, ponele, capaz que hay un estilo de, digamos, de venta, de compra, de ganar plata, es que con un clic, ponele, abriendo una página, una pestaña, ya ponele, no sé, es un centavo que va a la cuenta de un chabón, ponele. Eso tiene, ¿cuántos clics debe tener Cuevana por día, boludo? 1 millón, ponele. Sí. ¿Sabes la guita que hacen, boludo? Yo leí que eran unos chabones, lo inventaron unos chabones que estudiaban informática del interior. De seguro son chinos. Tomás Escobar es uno de sus creadores. Lo vamos a buscar. Y todavía no, que tenían otras cosas que hacían en sus vidas, pero cuando empezó a ir bien vieron como que empezaron a contratar más equipo, más gente. Antes eran 3 chabones nada más. Y empezaron a ganar un poco más de plata y contratar más gente. Y se ve que ahora mucho mejor. Sí. Pero fue medio un boca en boca, más bien vía internet, pero sí. Fue así. Tal cual. Che, ¿conoces Cuevana? Sí. Sí. Es verdad. Oh, verdad. Tengo ganas de ver una serie. Mira esta película y le pasás la página. Ya esas pelotudes ya suman. Bueno, respecto a esta supuesta denuncia que todavía no se concretó de Telefe y de las compañías de películas y series. Tomás Escobar, justamente el creador, dice que el sitio se ideó simplemente como un índice organizado y prolijo de hipervínculos, ni más ni menos que lo que hace Google, pero enfocado específicamente en un género y tratando de brindar mayores herramientas a los usuarios. Claro, como que se quiere lavar las manos. Claro, como que ellos no suben las películas, sino que están subidas en internet, que es verdad. Eso. Claro, es como poner, no sé, vos crearte una página de internet donde la gente sube películas. Bueno, pero no. Como Taringa también tuvo en su momento. Sí, un montón de problemas. Pero igual, o sea, pasa que es una línea muy delgada el tema de compartir, vos entregar algo, ¿me entendés? Como página. Para mí, todo lo que incentive eso tendría que estar mal visto. Bueno, mí. También como YouTube, boludo, y no, también, no sé, la piratería de la descarga de música de la. Ahora, ¿vale? Estados Unidos, parece que quieren sacar una ley que se llama Ley SOPA, que es una sigla que significa, ahora no me acuerdo, pero quieren hacer como que todo el contenido que tenga copyright no se pueda distribuir ni en YouTube, ni imágenes en Google. Si ponele un video en YouTube, está tipo tu sobrina con un tema atrás de, no sé, de los Paralamas. Tienen que cobrar. Claro, y cosas así. Pero y lo van a lograr. Lo peor es eso, porque, por ejemplo, ahora, en temas más serios, perdona, déjame que redondee la idea. Por ejemplo, en medicina, los genéricos no los quieren vender a países que están con epidemias y esas cosas, por el tema de que, por ejemplo, Bayer tiene el producto y lo quiere vender como producto, no vender el genérico. Con una boludez como esta, que en esos temas está la vida y muerte de las personas, en estos temas así, lo van a lograr, seguro, te digo. Claro, y hay un montón de quilombo de... Por encima, los que ponen la plata ahí son, ponele, las grandes compañías de entretenimiento, que son los que tienen toda la plata para poner y decir, pero, basta, que ¿sabes esto lo que no me da bronca? Más. Que antes de ser quienes son la gente que pide esta plata, eran tipos músicos verdaderamente que decían, no, lo hacemos por esto es arte, es para todos, es mi sonido que comparto con el mundo. Y ahora de repente quieren juntar la guita que no vienen juntando por la venta de CDs, porque todo ahora es online. Y los flacos ahora se hacen los empresarios. A mí la verdad me da por las bolas. Sí, igual yo estoy de acuerdo con la propiedad intelectual y todo eso. Lo que pasa es que tendrían que ponerlo más acorde a los precios. Por ejemplo, a mí me gusta Led Zeppelin, por ejemplo. El otro día me compré un CD triple y me salió 80 pesos. Y lo puedo conseguir gratis. O sea, lo pago porque... Por gusto, digamos. Por gusto, claro. Pero... Sí, ya se volvió como eso, ¿no? Los comprás porque ya capaz lo escuchaste en internet, te gustó, viste que valía la pena, justo ese. Claro. Y ahí lo comprás. Es verdad. Pero si no, no es que lo tenés que comprar para escucharlo, no hace falta. Es verdad, eso sí. Sí, y yo también lo hago. Y hago lo mismo. Pero para mí, yo estoy de acuerdo a la originalidad, pero tendrían que bajar los precios de todas las cosas original. Por ejemplo, el Windows, que también se consigue gratis, lo cobran como 500 pesos el paquete. Increíble, imposible. Y con lo de Cuevana, ahora están dando, pero increíblemente mal. Y yo descubrí otra página re bien, que tiene todas las series que miro, tipo The Walking Dead. Permiso, anoten. Carpe Diem no promueve la piratería en ningún punto, parecemos que sale pasa el tema. Claro. No, hay que lavarse las manos. Esto lo miro yo, Ari. Y bueno, entonces dije, la puta madre, Cuevana, te odio. Tenía que comer y quería que cargue ese video y tenía que preocuparme media hora antes. Tantas preocupaciones. Y la página. Y bueno, entonces dije, bueno, a ver, no sé cómo, volví un día a la noche y vi que le pasaron ese link a alguien en Facebook. Entré y tenía todas las mismas series que miro. Y se llama Monster DivX. Monster de M-O-N-S-T-R D-I-V-X. Sí, Monster DivX. Y tiene The Walking Dead, The Big Bang Theory, Friends. No sé, esas son las que estoy viendo. Igual ahora. Friends lo repite más que el Chavo. Así que. Ey, ojo con no Friends. No dije que fuera malo, perdón. Pero no, bueno, vamos a la stand y después seguimos charlando de este tema. Bueno. Estás en la noche de RK 91.5. Radio Emisora Quilme te escucha. Todos los domingos de 16 a 18 horas, no te pierdas El Estallido por la RK. Actualidad, deporte, cultura, humor y la mejor música. Ya sabes, los domingos a las 16 horas, El Estallido, solo por la RK 91.5. Prepárate, en diciembre llega John Bull Lounge Club. Un lugar donde vas a poder cenar, tomar los mejores tragos y disfrutar de shows exclusivos en sus dos sectores. John Bull. Aquí podrás festejar tu cumpleaños, casamiento, despedida y cualquier tipo de evento con la música más divertida y un exclusivo sitio VIP para mayores con el mejor retro 80-90. Llega John Bull Lounge Club. Mitre 766, Quilmes. Info y reservas 4253-2607. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de internet. Web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar. O al 0342-154-387-406. Cronos Club. Jueves en Cronos, dos opciones para disfrutar la mejor noche de Quilmes. Cena, menú completo o pizza libre más 2x1 toda la noche. Hacé tu reserva al 4253-9713. Cronos Club, Garibaldi 228, Quilmes, www.cronosclub.com. Ahora los jueves, desde las 19 horas, hay un espacio dedicado íntegramente a la difusión de bandas under de rock, reggae y más. Carpe Diem. Para escuchar covers, entrevistas, invitados, info de fechas. Carpe Diem. Con participación de la audiencia. Consignas y sorteos. Jueves, 19 horas, solo por la RK 91.5. Jueves a la noche, prende la radio que arranca el programa más escuchado. Nunca me aburriré, dejaré un toque el face. Escuchando la nota, nunca me equivoqué. Nota de los jueves. Oh, oh, oh. Deja de ser un Robin, hacete Batman. Macho los de antes, ¿y ahora qué? Ya la sintonicé, Radio Quilmes. Toda esta nota no la voy a perder. Nota de los jueves. Oh, oh. La nota de los jueves, 21 horas, solo por la RK. Todos los jueves, a partir de las 23 horas. ¡Cómenes!

Seguimos en Carpe Diem. Recién escuchábamos el tema Crazy Little Thing Called Love de Queen. Y lo despedíamos con nuestro amigo Ari. Sí, hoy Queen, mejor dicho, Freddie Mercury, se cumplen 20 años de su muerte. Así que, como un homenaje chiquitito que le mandamos acá. Un besito a Freddie. Bueno, respecto a la consigna de hoy, tenemos algunos mensajitos más. Fabio Mella dice que la típica de todo rockero hace. Cerveza bien fría y unas papitas saladas. Y para los más caretones, un Fernet marca branca y una coca, jaja. Después Yamil dice, bañarme con 5 mujeres en una palangana tomando cepita. ¡Qué genio! Cepita de manzana tiene que ser, si no, no tiene gracia. Barbie Pereira dice, guerra de agua y birra y buena música para no perder la costumbre. Guerra de bombitas. Guerra de agua me suena mojada. Remeras mojadas. Remeras mojadas, es verdad. Sí. Hola, Pablito, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Pablo? Todo bien, ¿y vos? Bien, acá vino a presenciar el programa Pablito. Sí. Y bueno, ya que lo tenemos acá, le preguntamos a él también. A ver si se anima. ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando hace mucho calor? Calor, pileta de Facu, cervezas. ¿De Facu también? Sí, obvio. Y truco, o jodete. ¿Por qué nadie dice estudiar? El jodete, ¿sí? Jodete con el calor. Pará, el jodete con tingazo. ¿Cómo? El jodete con tingazo al final del que se termina y el que pierde liga él. Hay que implementar ese. No, ¿cómo, ¿y cómo venían jugando? Con nada. No, ¿quién gana más? ¿Quién gana más? ¿Eh? Que no entiendo, Facu, habla acá al micrófono, no hagas señas. Te corras así, puedo llegar al micrófono. No llega nadie. Ah, ¿querés decir algo? A ver, ¿qué querés decir, Facu? No, nada, que está muy peleada la cosa, siempre, creo que... No gana siempre uno. Mica Butalla Aparicio. Dice, pasto, pileta, tomar sol, guerra de agua, también mucha gente. Me escribió todo así como sustantivos. Ah, no, te mandó un telegrama te mandó. Bárbara Boquicio dice, vamos los DAG. Bien ahí. Federico Díaz dice, una caipiriña o mojito en una mano y con la otra mano untarle bronceador en las cachas a una garota en Río de Janeiro. Oh, eso me parece que lo pensaste vos, Dieguito. Es como un pensamiento tuyo. Igual, pero para irse a Río de Janeiro, yo tengo calor, no me voy hasta Río de Janeiro. ¿Eh? ¿Si tenés plata? ¿Eh? A las toninas. Oh, acariciándole las cachas a una guachiturra. Puede ser. O no. O una culisuelta. O en esas cosas feas. Vamos, sigamos con los mensajes, por favor, Diego. Brian dice, estar en la pileta tomando una cerveza bien fría, picando algo y escuchando buena música. Básicamente todos. Lore me dijo recién en el corte que le gusta tomar vino caliente y comer sandía cuando hace mucho calor. Al sol. Sandía y melón. Yo le digo, Lore, pero te va a hacer mal. No. Y después de eso se toma un tereré. Ya estoy acostumbrada. Se golpeó el pecho y me dijo, ya estoy acostumbrada. Leandro Córdoba dice chascomús, fernet y guitarra. ¿Sabés que tengo ganas de... Hagamos como un paréntesis, ya que dijiste chascomús. Ir a pasar, no sé, un fin de año a chascomús. Sentarte en la laguna, un fernet. Sí, pum. Sí. Un camping ahí al borde de la laguna. Si total, si vas en auto, en una hora estás, ponele ahí, hora y media. Y en fiestas en la ruta no va a haber nadie. Es muy buena para ir a después las 12. Ahí a... Bueno, también pueden decir sí, algo. Sí, ¿no? puede ser. Ah, no, se quedaron todos callados diciendo, estaba sacando unos brazos, viste, remando. A mí me gusta más pasarlo acá en familia, después con los amigos, todos los conocidos. La verdad que está... Chascomús es como un poco excluirse. Claro, es algo distinto. Para mí lo que brindar en familia... Yo siempre pasé... Año yo siempre pasé con... siempre la pasé con mi familia. Pero lo que tenés razón siempre. Es que está bueno irse, no sé, 2 días a Chascomús, un fin de semana para cortar un toque de la rutina y te vas a la mierda de todo, te alejas de todo, ¿entendés? Está bueno eso. Con un par de birras. No, pero si ponele tenés el auto, podés irte hasta Chascomús y volver. ¿Cómo? Podés irte a Chascomús después de las 12, te quedás ahí a la 1, volvés, llegás a las 3 acá, con que llegues a las 4, te vas para Quilmes o vas para cualquier fiesta, boludo. Sí, podría ser. Los horarios dan. Hay que evaluarlo. Igual hay que hacerse un viajecito de 200 kilómetros. Y yo lo hice una vuelta un martes a la noche. Me fui con... Permiso. Pero vos sos muy rama. Hablando de fiesta, tenemos que decir que el 2 de diciembre va a estar en la Mansión del Mono, Montevideo 70, entre Pilies y Belgrano, Bernal. Alrededor de las 11 empieza No Somos Nada Rock. Los amigos van a venir, me prometieron. ¿Cuánto está la entrada? Sale 10 pesos la entrada. No, muy caro. Y hablan con el Facebook de la banda, que es No Somos Nada Rock. Si quieren, hablen con Claudio, que es amigo mío, van de parte de él. Y le hace les venden la entrada. No somos Perfecto. Nada de rock el 2 de diciembre en la Mansión del Mono. Exacto. Bueno, vamos a escuchar un temita. ¿Qué vamos a escuchar, Dieguito? No sé, Lore, ¿qué vamos a escuchar? We'll be right back. Seguimos en Carpe Diem y llegó la hora de hablar de deportes. Arrancó la Copa Argentina. Ya arrancó hace unos cuantos meses con las fases eliminatorias entre los equipos del interior, del torneo argentino y todo eso. Pero ahora arrancó la fase final y los equipos grandes, o sea, los de primera, están poniendo suplentes. Así, resultados destacados. Independiente le ganó 4-0 a Colegiales, que no puso tantos suplentes Independiente. ¿Es el resultado de Independiente? No sabía. San Lorenzo casi pierde, iba perdiendo. Aldo Civi le ganó a Independiente de Rivadavia de Mendoza. Perdió por penales. Perdió San Martín de San Juan contra Sarmiento. Perdió San Martín de San Juan contra Sarmiento. ¿No le tocaba al Burrito Ortega jugar contra River? Sí. Sí, pero todavía no jugaron. Todavía no jugaron. Ah, buenísimo. Defensor de Belgrano, River. Hay que decir que hoy todo un tema, porque parece que Boca iba a jugar, pero un poco que se sienten la estrellita, digamos, de la liga. Y van a pasar, ponerle una fecha que van a jugar por este tiempo, para que juegue con más o menos titulares, la van a hacer jugar en febrero, ¿me entendés? ¿Y a todos los demás equipos grandes los pasan? El resto no sé, por ahora se confirmó Boca. Seguramente se pasa. Mirá, yo nada más levanto mi ceja para no entrar en discusión. Y yo te dije, y es lo que estoy diciendo, estamos haciendo un poco la estrellita. En parte, ¿ustedes se acuerdan cómo fue la Mercosur? La Mercosur al principio nadie le daba bola tampoco. Igual, tienen que jugar. Pero está bien, no tiene que verlo. Están cambiando porque el torneo quiere que jueguen más titulares de Boca. Es entendible por parte del torneo. Más o menos, hasta ahí. Sí. Tendrían que poner un equipo si quedan afuera. No, yo estoy diciendo de parte del torneo que es entendible, los que organizan. De Boca, le da la importancia. 5 minutos más les doy para hablar. Le da la importancia que quiera. ¿Viste la yunta de...? Creo que está en... Ay, no me sale el nombre de este equipo. Almirante Brown. Quedó afuera con Sportivo de Belgrano. Y dijo, el torneo este es una vergüenza. Tuvimos que viajar en tren, en subte, en micro. Comimos choripanes en el viaje. La organización es un desastre. Fue como la voz más... Bueno, pero esperemos que este torneo vaya de menor a mayor, como fue la Mercosur. Esperar que tenga un poco de prestigio. Y está bueno, va a ser como una Copa España, ¿viste? Claro. Que fue el más chico. Una Copa del Rey Argentina. Exacto. Bueno, también hay que hablar de que ganó Messi ayer contra el Milan. Sí, qué partidazo. Qué pelota que puso. Qué partidazo. El pase de gol. Entero. Qué partidazo. Terrible. Sí, sí. También, bueno. 3-2, perdón, para la gente que escucha. 3-2. Sí, sí, sí. 3-2. Gol de Xavi, uno de Messi y uno en contra. Aguante el Milan, aguante el Milan. Dos penales de Messi, pero que uno. Tomá, Van Bommel, lo odio. Yo soy Van Bommel, yo juego como Van Bommel. Uy, yo lo odio. Lento, pesado, pero se administra el juego. Mira, sucio sobre todas las cosas. Nah, bueno, no tan sucio. Raspa. Por otra parte, Copa Sudamericana. Ayer empató 1-1 Vasco contra Universidad de Chile. Por semifinales. Y hoy a las 9:15 juega Liga de Quito contra Vélez. Bueno, también hay que decir que el puntero del campeonato jugó contra el segundo. Jugó Boca Racing en la cancha de Boca. Hubo todo un tema por el tema del arbitraje. Boca cerró muchas ocasiones de gol. Tuvo muchas chances para ganarlo. Le expulsaron dos jugadores a Racing. Y la verdad que ninguno de los dos equipos me pareció que estuviera a la altura de las circunstancias. Igual se preveía un partido así. Qué vergüenza, Teófilo Gutiérrez. No, me parece que Boca arriesgó, pero jugó deplorado. O sea, muy mal jugó. No puede ser que con 9 jugadores. Igual jugó mejor que Racing. Sí, obviamente jugó mejor que Racing, pero entre que el árbitro dirigió mal. Teo Gutiérrez que sumaba. Mira, me está haciendo gestos de que arrugó Teo arrugó. Vení al aire, vení. Soltá el con 9 jugadores. Y tiene razón. Me pareció que Boca jugó peor que con 11 jugadores, teniendo la misma cantidad de jugadores. Y Racing jugó mejor teniendo 9. Yo habíamos quedado en no discutir. No pero discutimos. No vamos a discutir. Listo. Adelantamos la fecha, la 16 de Primera A. El viernes a las 19:10, Tigre Rafaela. El sábado a las 17, All Boys Lanús y Ñul San Lorenzo. A las 19:10, Racing Belgrano. 21:10, Olimpo San Martín de San Juan. El domingo, Arsenal contra Estudiantes a las 17 horas, al igual que Vélez Colón. 19:10, Godoy Cruz contra Boca, el puntero. Y Banfield Argentinos a la misma hora. Y el lunes cierran a las 21:15, Unión Independiente. ¿Y Quilmes juega el lunes a las 5 de la tarde contra Atlanta? Contra el Bohemio. Qué partido. Lindo partido para ver. Igual Atlanta viene mal. No es como el que... Y pero Atlanta le acaba de dejar afuera al Boys. Viene como levantado en ánimo de... ¿No es el clásico al Boys Atlanta? ¿No hay como una pica entre las hinchadas? Hasta ahí.

con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15 6512 2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. Si las plantas están secas, que Riego Quilmes aparezca. Agendando 15 41 91 56 61. 15 41 91 56 61. Confitería San Martín. Especialistas en masas, facturas, sándwiches y tortas. Confitería San Martín los espera en sus dos direcciones, de La Madrid 388 y San Martín 190 Bernal. Óptica Puerto Luz. Prueba de lentes de contacto gratis. Óptica Puerto Luz. Las mejores marcas en anteojos de sol. Alem 184 Quilmes. Consultas 4253-5252. Bueno, seguimos en Carpe Diem y les comento que las entradas para The Duck Fest ya se agotaron, las que regalábamos. Claudio Ezequiel, Facas y Ullo y Pablo Pérez son los ganadores y creo que van a agregar una más, eran cuatro. Así que el que se anota ahí abajo, entra. Está bueno porque es el que escucha, el que se avive, el que está escuchando el programa se liga las entradas. Igual, aparte es imperdible la cantidad de bandas que va a haber mañana. Promete ser fiesta. Respecto a la consigna de hoy, que era ¿qué cosas te gusta hacer en el calor? Tenemos dos mensajitos más. Noé Frus dice la habitación oscura y tomar un whisky escuchando The Dag. Ah, como piña. Qué buena onda, Y después Jamil Roach, no sé cómo se dice, Roach. Roach. Y mira, Rama, la nota es meterse en el freezer. ¿Qué quiere que le diga? ¿Con una tele o la netbook? Esa va escuchando Maiden, Hermética, lo que sea. Es la que va, me parece. Hacer la gran... Maiden, Hermética o lo que sea. Sí, lo que sea. O lo que... No sé si la banda, eso cambia según el gusto. Pero es la, como la de Homero, ¿no? Abrir la heladera y mantener el frío ahí en una carpita o algo. Sí, puede ser. Me gusta. Gerson deja un mensaje que dice, vamos de Doug, loco. Mañana, el sábado toca el Gerson en el Club Tucumán con la banda de él, con Aurish. Aurish 40, Aurish o 40, 40 Aurish. O 40, Aurish. Hay que decir que mañana también... A partir de las 18. Toca La Mancha de Rolando, festejando 20 años. en la plaza ahí central de Avellaneda. Es gratis. Yo voy a ir por lo menos. También toca mañana Cameleva, acá en el Club Tucumán. Con Falaya Reggae, que estuvieron acá en la radio. Y tenemos... Había otra banda más, pará. Ah, Operación Jamaica toca el sábado a las 6 de la tarde en la plaza de los artesanos acá en Quilmes. Y tenemos en diciembre Verazategui Rock, que promete bastante. Vamos a tener bandas como Box Day, Arbolito, La Mancha de Rolando la también. Mississippi. Y Onda Vaga. Desde el... ¿De qué día? No leo. Del 5 al 12 de diciembre. En el Centro de Actividades Roberto de Vicenza. Ayer nos cruzamos con Mama Chola y Nuevos Aires Rock también va a estar tocando ahí. Sí, ese es raro lo que hacen porque tienen que ponerle... De las bandas tiene que haber un integrante que sea de Verazategui. Esa es la única condición para inscribirse a... Está bueno. Un poco cuidar lo propio. Y es la misma movida... ¿Estos no fueron los del récord Guinness? Claro. Que el año pasado fue. Sí, eso. Que eso fueron el mayor festival de bandas. Mayor festival de bandas, el más largo. Sin ¿Cuántas parar. Horas estuvo? Como 3 días estuvieron tocando. Y también tocaron los chicos que vinieron de qué banda. No me acuerdo. No, la que tocaron con los Estelares. No sé qué son Estelares. Los Juglares, ahí está. Juglares. Estelares. No, pero que habían abierto para Estelares. Ah, es verdad. Los chicos de Juglares habían tocado una Verazategui Rock. Sí, tenías algo para decir, Dieguito, ¿no? Tengo unas noticias de tecnología. A ver. Primero tengo que los 5 dueños de la tecnología siguen manteniéndose imperando. Que son Amazon.com, Microsoft, Facebook, Google y Apple. Google. Encima Google estas empresas son tan grosas como que inventan sustantivos, ponele googlealo. Claro, es o facebookero, claro. O cosas así. O facebookiame. Claro. Hacemos un book de caras, facebookiame. Y una noticia ay, Dios. Una noticia que me llamó mucho la atención de tecnología que encontré. Es que crearon un paño de invisibilidad. Invisibilidad hay muchas. Sí, lo creé yo. El de invisibilidad. Bueno, el de invisibilidad. Es complicado. Dice, no es magia ni es la capa de Harry Potter. Es pura ciencia. Investigadores de la Universidad de Michigan desarrollaron un método con tubos a escala nanométrica que permite hacer invisibles objetos tridimensionales. Buena. O sea, pasando en limpio vendría a ser como una especie de... Dice, usaron unos tubos diminutos de carbono para esconder objetos y hacerlos imperceptibles a la visión humana. Lo que sería es, si lo ves de perfil, se ve como si fuese una tela negra, una pantalla negra. Pero si lo ves de frente, no se ve nada. Sería como una cosa en... ¿Cómo reflejo? Eso puede ayudar para hacer magia y todas esas cosas. Claro. ¿Se acuerdan Copperfield? Usó todo espejo para tapar la Estatua de la Libertad, ¿viste? ¿Se acuerdan? Y bueno, y esas cosas decía. Decía más cosas, pero se me quedó sin batería la computadora. Uy, qué bajó. Pero bueno, búsquenlo porque es llamativo. ¿Viste como en la película Misión Imposible? Que tenía un traje que se volvía invisible. Me parece que me estoy confundiendo de película. No, me parece que es el hombre invisible. Ah. Un loco, un asesino. También. Kevin Pará, Kassar. No me va a salir. Me sale James Bond. Pero no era James Bond. ¿Agente 007? Claro, bueno, es el mismo James Bond, pero no... Me sale ese, pero no es ese, ya sé cuál es ese. Ah, tengo que decirles algo a la gente que le gusta un poco el cine y toda la movida. ¿Qué vas a hacer? Parece película? Que... No, a mí me gusta el estoy cine. Estoy hablando con DiCaprio, pero no sale nada por ahora. Parece que Iron Man 3, ¿viste? Va sí. a ver. Y va a tratar acerca de un joven, ¿cómo se llamaba el personaje, digamos? No sé, no la vi Iron Man. Va a ser el señor Iron Man, no me acuerdo, el pero desde joven. ¿Sabés quién va a ser el personaje? Yo. ¿Quién? Agarrate porque se te cae a pedazos la serie. Justin Bieber. No. Buscalo si querés, va a ser Justin Bieber Iron Man 3. Y es que tiene que aprovechar el furor del pibe. Pero me parece que hay mucha gente que lo odia también, ¿eh? No, bueno, pero se aseguran de que ya todos los que son fanáticos de Justin Bieber la van a ver porque está él. Pero Iron Man ya no necesita ya fama Iron Man para mí. Aparte era una buena serie de películas hasta ahora. A mí me gustaron las dos que vi, estaban muy buenas. Yo vi Efecto Mariposa. Uy, es buenísimo. ¿No la habías visto? No la había visto nunca. Peliculón. Ustedes creo que me la recomendaron. Sí, yo. ¿Vos? Me parece yo. Uy. Terrible, me cambié la vida. Bueno, Pero imagínense estar en la sala de cine, estar esperando una película como Iron Man y que aparece Justin Bieber de repente y las chicas gritan porque solo aparece el flaco. Yo no podría ir a verla al cine. Yo escupiría gente y mataría a Justin Bieber. Mucha gente va a morir, sería? Me parece, por la peli. Sí, posta. Justinianos. Ay, no. Sí, señora. Uy, volvió Edward. Sí, señora. No. Hola, señora, ¿cómo está? ¿Te gusta Justin? No, señora. La única vez que te escuché decir no, señora. Se la come doblada. Señora. Vamos con un tema de Guasones. Bueno, dale. Sé que todo lo hice mal. Igual vení y verás. Química mortal, sin Dios, sin ley y sin paz. Cuando el sol nos atrapó, nunca escuché ese adiós. Dame tu amor y verás las estrellas caer en tu cama. Dame todo tu amor y yo te haré Seguimos en Carpe Diem. ¿Sabes que hoy me pasó algo muy curioso? ¿Qué te pasó? No es tan curioso. Es algo habitual y no habitual. Algo que pasa de vez en cuando. Me quedé dormido y me perdí de ir a entrenar. Eso pasa. Pasa seguido. Igual para. ¿Te quedaste dormido de planchado? ¿Ni te enteraste o te levantaste y dijiste nada? Ya no, fue. Lo que pasa es que durante la noche, como hacía calor, me despertaba cada rato. Me despertaba. Y como que tenía sueño y escuché el despertador. Y lo miré y dije, bueno, que vuelva a sonar. Y en vez de poner que suene en 10 minutos, lo apagué. ¿Con el celular no te pasa? ¿Era con el celular o con el reloj? No, con el celular. Yo tengo el despertador. Sí, a mí me pasa eso. Con el celular me quedo... Es como que me tienta más a apagarla de una, ¿entendés? He llegado muchas veces tarde por mi celular. Y me pasó, ponele, durante la semana, falté a un turno de un dentista. Hoy no fui a entrenar. Y el otro día tenía que ir a legalizar un papel y también perdí ese turno. pues me quedé dormido. El verano no es muy productivo. No, no. Para vos. ¿Alguna vez te quedaste dormido así y perdiste de hacer algo? Sí. He llegado un par de veces tarde a rendir integradoras. ¿No te pasó? Sí, te pasó. Me pasó en un ¿viste? Parcial. Ah, en un par... No, parcial no. Sí. Parcial yo me voy con la carpa, me voy a las 5 de la mañana al parcial, por si las dudas, ¿viste? En el primer parcial de sociología, era a las 9 el parcial. El primero, sí. El primero. Llegué a las 10. No. Miré hacia el reloj, 9 y media. Me levanté, llegué... Aparte, quedé en Avellaneda, la UBA. Sí, sí. Fui corriendo y llegué y le digo, profe, me quedé dormido, ¿puedo rendir? Bueno, dale, rendí. Hice todo así y me saqué un 4. Aprobé. Bien. Rasposo y perfectivo. Y ahora en el segundo también me saqué buena nota. Por un punto no promocioné, pero bueno, voy a final. Bien. Pero igual, es horrible quedarse dormido. Encima había puesto el reloj, ponerle para las 8 y dije, bueno, voy a repasar una horita. Así le doy un retoque final. Pasa todo el tiempo. Y nunca les pasó al revés ponerse el despertador, por no sé, ponerle, viene Julia a las 3 de la tarde a tu casa, te pone el despertador a las 2 y media o a las 2 para levantarte, estar más despierto, bañarte todo y te quedas a esperarlo y no viene, al final te dejan plantado y pudiste haber dormido hasta las 5 de la tarde. Sí, ha pasado. Es horrible. La famosa gente que te arruina siestas. Sí, mal, es horrible. O sea, la famosa gente. Oh, creo que a mí no me pasó todavía. Es horrible, sí, ponele, yo te digo, te Diego, pasó, bueno, a las 11, sí, a las 12 del mediodía voy a tu casa y ponele justo ese día, bueno, tenés facultad y podés dormir hasta las 3 de la tarde si quieres. No, si bueno, querés. Te levantás a las 11 de la mañana, pues, bueno, me baño, me despabilo, desayuno algo y lo espero a Rama. Y yo no voy nunca. Ah, no me pasó. Pero el día que me pase voy a ir a tu casa y te voy a levantar a las 4 de la mañana. ¿Viste? No, pero yo no soy, muy no, soy impuntual, no soy impuntual yo, boludo. No, te digo. Te advierto por si pasa. No soy muy impuntual yo. Hoy mismo llegó tarde. Pero no soy impuntual, pero fue por un desperfecto. Por un y aparte percance. Llegué. Perdón, pero llegué 5 minutos, 6 minutos tarde. No sé. Sí, porque no había terminado la canción cuando yo llegué. Estaba recién empezando el tema de Alma Bouquet, mirá lo que me acuerdo. Lo venía escuchando. ¿Qué te pasa? Digan algo. Te patotea solo, porque. Bueno, vamos a escuchar un temita más y después ya les decimos los ganadores de las cenas y etcétera. Tantos premios, de tantos premios. Ah, y 1.000.000 de pesos también regalamos. Rama. Yeah. Bueno, seguimos con más Carpe Diem. Ahí Dieguito está con el tema del sorteo ahí, anotando un par de cosas. ¿Qué me querías preguntar vos, Juli? ¿Sabes lo que me pasó? Contame. Iba por la calle, estamos hablando de avenida, 40 sí. por hora, ponele. Con el auto ibas. Con el auto. Está listo. Sí, trotando se me complica. Se cruza un señor, pero mal. Lo vi faltando 2 metros. No, qué bajón. Era un señor pobre, grande, 90 años, tendría 80. Y dije, toco de bocina y lo mato a puteada. No, dije, no. La verdad que es la culpa de la gente, porque cuando me doy cuenta freno y estaba toda la gente mirando. La gente ahí tiene que darle una mano. Es como un ciego que cruce solo, ¿me entendés? El flaco eso, estaba verdad, perdido. Tiene que ayudar. El otro día yo ayudé a un ciego a cruzar la calle y me sentí ¿sí? muy bien. Sí, también ayudé. Bueno, hay que contestar un poco las afirmaciones, las calumnias que dicen acerca de mi persona. Claudio Sobrero perdió un partido de fútbol horrible, se cansó de patear y me acusa a mí de patear. La verdad que... Y yo soy... Vos sos un fanbomber. ¿De rústico? Yo soy un fanbomber. ¿Un fanbomber? Yo soy un... No sé. Sí, un trunchonel soy, o algo así. Un Nesta. Claro, ahí tenés. Nesta. Un Pirlo. ¿Viste, conoces el pibe este que se llama Lionel Messi? Ah, no lo tengo. El tío. No el lo tío tengo. Perdido. Bueno, todo lo opuesto. Ahí se vio. Ah, sos fachero, sos alto. ¿Qué? Ah. Bueno, los ganadores de las entradas de DAX son Claudio Ezequiel, Faca Ciullo y Pablo Pérez. Hasta ahora, pues todavía no. Queda no, una queda más. Una entrada más. Que depende de quién se anote en el Facebook de RK Carpe Diem. Me voy a anotar yo. Quiero Giles. Las entradas de DAX. Leandro Córdoba se ganó la cena para 2 personas en Pizza Libre de Las Flores. Perfecto. Que queda en Las Flores 428 Wilde. Wilde. Centro. Barbie. Esperen que busco el apellido. Barbie Pereira se llevó una consumición en el bar Geek que queda en Garibaldi 287 Quilmes Centro. Y bueno, por ahí nos vamos a festejar todos. Tenemos el las entradas del Teatro Don Bosco. Sí, entradas del Teatro Don Bosco. 5 y 1. Federico, ganaste. Te comunicás con el Facebook del programa. Sí, para Fede. Fede, se mandate un mail ahí, Fedito. Y Gerson ganó. Entonces, Gerson y Federico se llevan las entradas para el Teatro Don Bosco. Claudio, Faca y Pablo, las entradas para The Duck Fest. Y Barbie, la consumición para Geek. Y Leandro Córdoba, la cena en Pizza Libre de Las Flores. Bueno, el millón de pesos nadie puso quiero el millón, ni dijeron hola rama, así que no se lo pueden ganar. Claro. Tenían que decir hola rama o hola carpe diem. Y la palabra secreta. Nosotros, si hubiesen escuchado la charla y la ponían de atrás para adelante, dijimos una palabra. Hay un mensaje secreto. Subliminal. En todas las cosas... Una cuenta bancaria. Con poco interés que decimos, había una cosa subliminal. Se entendió. Bueno, ya está. Bueno, ¿qué espera este fin de semana para ustedes, muchachos? ¿Fiesta, fiesta, fiesta y fiesta? ¿Fin de largo o no? Vamos a ver. La semana que viene tengo unos cuantos finales, así que... ¿Vos, Juli? Yo también ando con finales, pero hay que distender un poco que ya esta semana estuvo movida. Tengo el cumpleaños de mi amigo Cristo. Cristóbal. Hablando de cumpleaños. ¿Qué es, Navidad? Perdón que interrumpa. Le quiero mandar un feliz cumpleaños a mi vieja, que cumple mañana. Le mandamos no todo Carpe Diem, le mando un saludo. Y decirle que la quiero mucho. Te quiero mucho, ma. Y ese cumpleaños de Pito, así que también vamos a andar a festejar. ¿Vos, Rama, tu fin de? Tranqui. Muy tranqui. Capaz que me vaya al Tigre, mirá. Bien. Tranqui. Muy sí, al Tigre. Yo tengo ¿Conociste un chico con mucha billetera? Una chica. Con mucha billetera. Y sí. No sé, Mucha cartera tiene. A mí me estás mirando como de reojito ya. Sí, a mí me tocó el muslo. Ey. Bueno. Rama. Ey, chicos, es radio. O sea, la concha. Déjeme tocarlos algo. ¿No? Déjame hacer algo. Si no, no se puede. Es reaburrido. 2 horas acá sin tocarlos. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Un último mensajito. Ay, no quiero irme. Dice Claudio Ezequiel desmiente y dice mentira. Gané yo. No sé de qué está hablando. Para mí ganó él, Yo metí el gol más lindo del partido y ganamos encima. También quería mandarle un último saludo a mi hermano, si está escuchando, el Kaiser. No sé si estará escuchando, tiene horarios bastante jodidos de la facu. Bueno, todos los saludos mandados, nos despedimos ya. Dale, Lore nos va a sorprender con un cierre de final espectacular para mí. ¿La pasaste bien vos? Sí, la pasé muy bien. ¿Vos, Juli? De 10. Bueno, hasta la semana que viene y como siempre decimos, sueñen como si fuesen a vivir para siempre y vivan como si fuesen a morir mañana. Hasta la próxima. Oh. Adiós. Llevo al hospital, estoy en el horno. Estoy en el horno. Estoy en el horno. Estoy en el horno. Estoy en el horno. Alguien me dijo por allá, yo ya estoy perdido. Rescato un peso, compro otro vino. Alguien me dijo por allá, ya no entiendo nada. Dando vueltas la tapa de metal. Alguien me llevó al hospital. Estoy en el horno. Estoy en el horno. Estoy en el horno. Estoy en el horno. Estoy en el horno. Estás en la noche de RK 91.5.